sea, en el tema de cada vez, cada ley que se vota, cada propuesta de ley, etcétera. Por lo tanto, tienen todo el derecho democrático, como cualquier otro partido, de plantear sus propuestas para en una determinada negociación, creo que se está haciendo ahora actualmente, porque vuelvo a repetir, es importante traspaso. Ahora también otro tema también es un traspaso en que va mucho más adelantado y que ya se ha comenzado ese traspaso de las líneas del tren a Cataluña. Eso está más adelantado, pero vuelvo a repetir que lo más importante es el tema de aprobar los presupuestos, porque en los presupuestos es lo que va a permitir de que tanto a nivel de nuestra comunidad autónoma como a nivel de los presupuestos en el gobierno de España se puedan realizar todas las mejoras, porque ahora actualmente se están aprobando muchas cosas positivas, tanto en Cataluña como en España, pero si no logramos aprobar los presupuestos, lamentablemente va a haber muchas políticas que se han aprobado para mejorar en diferentes sentidos: sanidad, educación, servicios públicos, vivienda, que en estos momentos todos somos conscientes que la vivienda es una de las problemáticas, la más importante, para no decir una de las más importantes, que también a nivel no solamente de Cataluña, sino de España. Ahora, todo esto entra de todas estas mejoras entrarían en la, pues, si se aprueban los presupuestos nuevos. De no aprobarse los presupuestos para el 2025, habría que prorrogar los anteriores y entonces entraríamos en unas dinámicas que de alguna manera retrasarían mucho todos estos avances positivos en todos estos temas que son primordiales para nuestra sociedad y para nuestro país. Diputado, entonces, si no hay presupuestos, ¿el traspaso de competencias de inmigración se estancaría? No, yo no creo que se estancaría. Yo creo que estas negociaciones irían avanzando a la velocidad, digamos, que tendrían que avanzar, suponiendo de que no se ¿Te parece pudieran increíble hablar aprobar por estos plátano? presupuestos. Y No es tan más, increíble yo como creo que que en el tema de kiwi.com te regale 20 sí, euros pero solo si por... no Hola, solo decir, bienvenida pero en el tema Patricia de Andrade. competencias específicas, que son las que se están negociando con JUS, yo diría de que, porque el traspaso de Rodalías se está negociando con Esquerra Republicana, con Comunes, con Junts y con otros partidos. El traspaso de Rodalías para Cataluña y también con el nuestro, con el gobierno de Cataluña. En el convenio de investidura se aceptaron, se llegaron a unos pactos que se cumplirán también con nuestros socios de investidura, que es Comunes y Esquerra Republicana. Y esos Ernesto. pactos, esos acuerdos también se tienen que, se tendrán que, se cumplirán también. Eso es la. Eso lo ha repetido en varias ocasiones nuestro presidente Salvadoría. Sí, Ernesto, ¿qué tan avanzadas van esas negociaciones para el traslado de esas competencias? Y si nos puede adelantar algo de lo que realmente se trasladaría en materia de inmigración a Cataluña. En el tema de inmigración, todavía no, para decir sinceramente, vuelvo a repetir, los dos temas ahora mismo primordiales son las negociaciones por los presupuestos y... lo que sí es las que ya los traspasos que ya se ha avanzado es el traspaso de Rodalías a Cataluña. El Vale. tema de la inmigración, por el momento va avanzando, pero va avanzando, digamos que respetando los tiempos necesarios porque para poder lograr digamos mayorías. Solamente con Junts es que traspasar Rodalías no puede ser posible. Tiene que Ernesto, ¿y a ser usted no le preocupa, por acuerdo ejemplo, multilateral, así. sí, al ser una propuesta, una negociación del gobierno de Pedro Sánchez con Junts? ¿No le preocupa el rumbo que pueda tomar la inmigración en Cataluña, teniendo en cuenta de que Junts es un partido similar a Vox? De hecho, en el marco de esta reforma de la ley de extranjería que se está negociando, uno de los partidos políticos que ha puesto traba a la hora de acoger los inmigrantes menores no acompañados ha sido precisamente Junts. Y ha sido un partido político que ha expresado, pues, abiertamente el rechazo a la inmigración. Es un partido político independentista, pero prácticamente en la línea trumpista o de Vox. Es el otro Vox, mejor dicho, aquí en España. ¿Cómo ve usted este panorama de la inmigración en Cataluña? Repito, teniendo en cuenta que se está negociando a través de Junts. Sí, bueno, yo creo que en el tema sobre todo de Cataluña, yo estoy desde el año 2000 viviendo en Cataluña y he tenido el gusto de ver y de vivir como testigo presencial la trayectoria del tema de la inmigración. Cuando yo llegué a Cataluña en el año 2000, los inmigrantes no llegábamos a 300.000. Y luego, vuelvo a repetir, he sido testigo de de ese cambio. Ya en el año 2015 ya los inmigrantes éramos 1,5 millones. Cuando en el año 2000 yo llego a Cataluña, Cataluña era la Cataluña de los 6 millones de habitantes. Hoy somos la Cataluña de los 8 millones de habitantes, de los cuales más de 1.700.000 somos de, como tú decías, de otros orígenes fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, Cataluña siempre ha sido una autónoma de acogida. Cataluña se ha construido y se construyó con ya no solamente con nuestra inmigración, sino con la inmigración anterior de hace 70 años, la inmigración interna de las diferentes comunidades autónomas como Andalucía, Galicia, Extremadura. Así se construyó Cataluña, no hay otra manera para que se hubiera construido Cataluña. Y ahora Cataluña se sigue construyendo, se sigue modernizando y sigue siendo una sociedad del siglo XXI, gracias también en gran parte a la inmigración. Por lo tanto, yo, mi opinión personal, yo estoy muy tranquilo porque creo que eso no va a cambiar, y menos ahora estamos gobernando nosotros con Salvador Illa, que somos un partido, el Partido Socialista de Cataluña, que tiene muy claro de siempre en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Y como tú comentabas, yo pienso que a veces quizás la problemática de otros sectores políticos es que todavía no terminan de darse cuenta en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Yo sé que la sociedad del siglo XX, el siglo XX nos queda cerca, han pasado 25 años, pero también sé de que sería muy positivo que estos partidos, estos sectores políticos que tú también has nombrado, terminaran de darse cuenta en qué tipo de sociedad estamos viviendo. La sociedad del siglo XXI son sociedades plurales, son sociedades diversas, son sociedades interculturales, y no hay camino hacia atrás. No lo hay, es todo Ernesto. lo contrario. Todos, más allá de nuestros orígenes, tenemos que contribuir a construir una sociedad mejor cada día, pero lamentablemente todo tipo de propuestas que vaya en dirección contraria a lo que Cataluña es, España es y siempre ha sido, que son España un país de acogida, Cataluña una comunidad autónoma de acogida, estoy seguro de que no tendrá mucho recorrido. Ernesto, con frecuencia lo vemos compartir con comunidades de inmigrantes, sobre todo latinoamericanos en Barcelona. ¿Cómo está integrada la comunidad inmigrante en Barcelona a la sociedad a los catalanes, mejor dicho, a la sociedad catalana? Qué tanta integración tiene en estos momentos? Yo lo que le diría es que nosotros nos referimos más a lo que es participación ciudadana, porque yo siempre creo que más allá del tema de la responsabilidad de la comunidad autónoma de acogida o del país de acogida, lo importante también es la responsabilidad que nosotros traemos como personas de fuera, personas emigrantes. Yo las resumiría en dos. Uno, una, participación activa en la sociedad en la que vivimos. Tenemos esa responsabilidad puesto que hemos sido testigos de excepción de cómo se puede deteriorar a cierto punto el estado de bienestar en nuestros países de origen, que eso nos ha llevado a hacer este viaje y salir y comenzar de ser un país nuevo. Por lo tanto, participación activa en la sociedad en la que vivimos, en los sectores que creamos, pero participación activa. Y lo otro es desarrollar un compromiso real con la sociedad en la que vivimos. Porque yo siempre digo que nuestros países de origen, tú comentabas antes lo de que Marco Rubio es de origen cubano, nosotros nuestros países de origen no los olvidamos, no los olvidaremos jamás porque los llevamos en el corazón. Yo soy peruano, soy latinoamericano y por lo tanto eso no se olvidará nunca, es imposible. Pero también tenemos que ser conscientes que hoy vivimos aquí y el futuro mío, de mi familia, el futuro de la sociedad en la que yo he elegido vivir, es aquí y se juega aquí. Por lo Antes tanto, conoce bien el Salvador. desarrollar ese compromiso real. En cuanto a las entidades, en Cataluña estamos muy contentos porque los diferentes colectivos tienen un porcentaje muy alto de participación ciudadana, están aportando de una manera muy positiva a la sociedad, salvo, vuelvo a repetir, salvo uno o dos partidos que, vuelvo a repetir, no terminan de darse cuenta realmente. O yo lo que yo creo es que sí que son conscientes de la sociedad en la que vivimos y sí que saben realmente la realidad, pero tienen unos discursos para sus sectores políticos que son los que los votan y que nosotros estamos conscientes que esperemos que cada vez sean menos y no como está pasando en otros países de Europa también con la extrema derecha. Pero en todo caso, en el tema de tu pregunta, Jorge, La respuesta es muy positiva. Nosotros hemos hecho un encuentro el año pasado con medios de comunicación en el Parlamento de Cataluña y asistieron 90 medios de comunicación, de los cuales casi, y solo invitamos de la provincia de Barcelona. O sea, no invitamos de Lleida, Tarragona y Girona, sí, sino solo de la provincia de Barcelona, de los cuales más de 60 eran de América Latina y todos los países. Había medios de comunicación, radio, televisión, Instagram. Había de unos 15, 20 que eran de Pakistán, unos 15, 20 que eran de Marruecos y algunos de Nepal. Y por lo tanto, fue magnífico eso porque era el hecho de que el Parlamento de Cataluña, donde el Poder Legislativo toma en cuenta a todos sus ciudadanos y ciudadanas en todos los sectores que sean referencia, y en este caso medios de comunicación. Y ahora estamos preparando el que vamos a realizar con empresarios y empresarias también que vendrán al Parlamento para reunirse con nuestros portavoces de la Comisión de Dinamización Económica y Empresarial, también para que puedan expresar en qué momento están, qué necesidades tienen y sobre todo qué propuestas tienen para que las condiciones tanto de los autónomos y de otros de sociedades y empresarios más grandes también, de qué manera puede contribuir y apoyar el gobierno y el Parlamento para que esas condiciones mejoren. Entonces, a través de la participación que se lleva a cabo lo que se conoce como integración en Cataluña, ¿qué aspectos se deben de tener en cuenta para que los inmigrantes participen? Me parece muy interesante además, Ernesto, porque, hombre, cuando el inmigrante llega aquí a España, muchas veces tiene reparo, temor a la hora de acercarse a las instituciones. Y qué bueno que sean las mismas instituciones las que le diga, venga, participe, y que además existan líderes como usted que sirvan de canal justamente para acercar la población inmigrante a las instituciones. Entonces, simplemente ya para finalizar, ¿cómo debe ser esa participación? Yo creo que debe ser voluntaria, en eso estamos todos de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo con que se pusieran algunas leyes obligando a que los vecinos y vecinas, nosotros yo a veces lo digo vecinos y vecinas de otros orígenes, y sobre todo, como tú también una cosa importante, Jorge, ya pronto serán los que nuestros hijos, nuestros sobrinos que viven aquí, que también van a recorrer este camino que ya que hemos recorrido nosotros mismos, pero ya teniendo de orígenes, algunos como dicen, no, mis padres vienen de tal sitio, pero yo he nacido aquí. Por lo tanto, yo creo que eso es primordial, pero sobre todo, tener en cuenta una cosa muy importante, vuelvo a repetir, que todos los que venimos de fuera tenemos que tener claro de que ese esfuerzo que hemos hecho para comenzar de cero y que está dando sus frutos, a lo que acabamos de comentar en muchos casos, tanto a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel cultural, a todos los niveles de la sociedad, en todos los sectores, de mucha gente inmigrante que está dando lo mejor de sí misma y de una manera excelente. Entonces, todo esto es lo que ese es el compromiso nuestro que tenemos que tener porque de alguna manera estamos valorando el esfuerzo que hemos hecho para comenzar de cero en un país nuevo, que es un esfuerzo monumental. Hay que valorarlo positivamente y por lo tanto, este esfuerzo, el objetivo tiene que ser mejorar, no puede ser ir hacia atrás. Si no, no tendría sentido este esfuerzo. Y sobre todo también valorar cosas importantes que recuerden, esto me gusta decirlo, de que no olvidemos de que habría que mirar en qué otro país, que no sea España, uno tiene esta posibilidad de llegar, empadronarse y adquirir cuatro derechos automáticamente al empadronamiento, la tarjeta de seguridad social, el hecho de atenderse gratuitamente en todo el tema sanitario, que le asigne un médico de cabecera que llevará todo el tema de la vida y de la salud de la persona empadronada, el derecho a tener a que le asignen un asistente social y el derecho a que todo lo que el asistente social solicite, todas esas ayudas también se las puedan dar. Y todavía, seamos conscientes que todavía no tendría una persona solo empadronada, todavía no tiene ni el permiso de residencia y no ha cotizado todavía un euro para este país. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que saber valorar las cosas que hay. Con esto no digo que no sean mejorables. Nosotros en el Parlamento de Cataluña, y lo sé que también en el Parlamento, en el Congreso de España se hace, nuestro trabajo es ese, hacer leyes para que todas estas condiciones, el sistema sanitario, lo decía antes, sistema sanitario, sistema público sanidad, el sistema de educación de sanidad, la ley de dependencia, servicios públicos, vivienda, que todo esto vaya mejorando. Claro que sí, esto lo tenemos que hacer juntos, todo esto vaya mejorando. Pero vuelvo a repetir que como tú también decías, yo creo que lo importante yo lo resumiría en esto. Tenemos que participar activamente en la sociedad, en el sector que queramos. Yo a veces digo, si alguno tiene una inquietud de participar en el sector también de la toma de decisiones, que son los partidos políticos, tiene todo el derecho de participar. Yo simplemente terminar dando una cifra. En estos momentos, hace 15 años en Cataluña no teníamos ninguna persona de origen emigrante que formara parte de los equipos de gobierno en diferentes ayuntamientos de Cataluña, y ahora solamente latinoamericanos tenemos 44. 44 compañeros y compañeras latinoamericanas y latinoamericanos que forman parte de sus equipos de gobierno respectivos en diferentes ayuntamientos importantes de Cataluña. Y lo hacen no por ser latinoamericanos, sino lo hacen porque están haciendo un trabajo magnífico. Es el diputado Ernesto Carrión, de origen peruano, en las Cortes catalanas, hablando de las ventajas que tienen los inmigrantes en España en comparación con otros países europeos, aspectos como la salud, destaca. Todo esto mientras se lleva a cabo un proceso muy importante y es el traslado de competencias del gobierno nacional a la Generalidad de Cataluña en lo que tiene que ver con inmigración. Sin embargo, destacaba Carrión que aspectos como la nacionalidad seguirán a cargo del gobierno nacional, es decir, del Estado. Entrevista que ya pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ernesto Carrión, las voces que son protagonistas en el apartado de la inmigración aquí en el Café Mañanero y de la actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero, efectivamente, con la actualidad y el entretenimiento. Damos cuenta de la movilidad a esta hora. Atención al comportamiento del tráfico. Este es el boletín de la Dirección General de Tráfico. En esta jornada de martes 4 de febrero son las 8:20 de la mañana y en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en Almería en la 7 en Viator, dirección Murcia, ya en Sevilla de entrada por la 4 en Bellavista, en la entrada a Madrid por la 5 en Móstoles y en Barcelona en la AP7 en Momelos, dirección Tarragona. A margen de los accidentes, complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, ya la 42 en Getafe, A6 en Majadahonda, en el acceso a Barcelona por la 2 en el entorno de San Joan Despí, al igual que la B23 y la entrada por la C58 en Moncada. Complicaciones en la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, en el acceso a Murcia por la 7 en Espinardo, en Málaga en esta misma 7 en la Cala de Mijas hacia Marbella y la entrada a Valencia por la V31 a su paso por Silla. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración, lo que pasa en América Latina, la crisis con las deportaciones de inmigrantes, los últimos acuerdos que ha suscrito el gobierno de los Estados Unidos para la deportación de inmigrantes indocumentados o en situación irregular. Por otra parte, también daremos cuenta de la guerra comercial de Estados Unidos con México, Canadá, China y la Unión Europea, que está atenta. Asimismo, los últimos traspasos en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. Se cerró el mercado de fichajes a las 12 de la noche y tenemos algún que otro sorpresa en, sí, latinoamericano, por cierto. La pausa y ya estaremos con todo el desarrollo del Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al Mañanero. El tiempo. En Valencia, 7 grados centígrados. En Barcelona, 9 grados. En Madrid, 2 grados. Damos cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. Atención cómo amanece hoy el euro. 1.03, 1.03. Muy cerca de la paridad el dólar con el euro. pese a los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que estremecen la economía mundial. En cuanto al petróleo, también encontramos cierta estabilidad, $75.36, la cotización del barril Brent en el mercado internacional. En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Hace muchos años que dejé mi país. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es martes 4 de febrero y aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Los temas más trascendentales que van desde España hasta el continente americano. En España estamos pendientes, por un lado, del traslado de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña y, por otra parte, la reforma de la ley de extranjería que se continúa negociando entre los principales partidos políticos. Vamos a entrar con estos temas, pero antes debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo ofrece servicios también como envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipoteca y Íqualo. Pues bien, entramos en materia. Una jornada bastante intensa en lo que tiene que ver con noticias de inmigración. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el gobierno está negociando con Junts la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña, aunque ha indicado que esta sesión requiere de mayorías cualificadas en el Congreso. Por otra parte, el diputado socialista en las Cortes de Cataluña, que nos ha acompañado, entre otras cosas, en el programa anterior, y que, bueno, ha dejado alguna que otra información sobre este particular, César Carrión, nos ha puesto al tanto de cómo van estas negociaciones entre, repito, el gobierno de Cataluña y más exactamente el partido Junts y el gobierno nacional. Todo esto en el marco de los acuerdos que han suscrito Junts y el gobierno nacional para los apoyos que le da en los proyectos, en la aprobación de proyectos y también incluso la sostenibilidad del presidente del gobierno Pedro Sánchez o del gobierno de Sánchez. Queda la posibilidad de que se prorroguen tanto en la comunidad, en nuestra comunidad autónoma de Cataluña, que esperamos tener presupuestos, y lo mismo sucedería a nivel español. Y por eso no solamente se está negociando este tema de las lo que serían las competencias en inmigración, que es bueno decirlo también, que una cosa es gestionar competencias y otra es que se traspasen competencias, y otra que se traspasen gestionar ciertas competencias, que es una cosa diferente, que ya se ha hecho antes. Porque yo creo que también es bueno decir, y que todo el mundo sepa, por ejemplo, la competencia de la nacionalidad española, eso seguirá siendo siempre del Estado. Eso no puede ser de ninguna comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que sí puede ser es lo que sucede en algunos ayuntamientos que gestionan temas de la Generalidad del gobierno, pero gestionan, y al final el gobierno es el que decide, tanto el gobierno de Cataluña como el gobierno de España. Por lo tanto, como dices tú, lo que sí es interesante es que se va avanzando poco a poco en cuanto a cuáles serían realmente las competencias que asumiría Cataluña, porque Cataluña ya tiene ciertas competencias en inmigración, y sobre todo en gestionar ciertas competencias de inmigración. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto entra todo, como tú comentabas bien, en las negociaciones con Junts por Cataluña, esto entra todo en un pack, porque al mismo tiempo en Cataluña hay que ir negociando temas con Esquerra Republicana y con En Comú Podem, que son los socios de investidura. Continuamos en el Café Mañanero, escuchando más voces en protagonistas en la inmigración. Por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este lunes que esta semana será decisiva para defender los criterios de distribución de menores inmigrantes no acompañados y que la abogacía del Estado informe sobre qué tipo de formas jurídicas hay que abordar. ¿Cómo me las maravillaría? Bueno, escuchamos al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a propósito de estas negociaciones. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de los principales temas de actualidad. Y queríamos compartirles esas declaraciones de Fernando Clavijo, el presidente del gobierno canario. El objetivo, a ver, en este momento, según me informó el ministro Torres, la abogacía del Estado está haciendo el informe para saber si se puede hacer un decreto ley o es una proposición de ley, y el Ministerio de Infancia, que vamos a tener una reunión a lo largo de esta semana, tendremos una reunión precisamente para hacer las simulaciones con los criterios, bien sea el de población, bien sea el del informe que encargamos de Gemma Piñol, o bien sea los de la conferencia sectorial del 22. Y posteriormente quedará por resolver el tema de la financiación, aunque el ministro Torres dice que bueno, que va a haber financiación y que el gobierno de España está comprometido en ponerla. Por lo tanto, que yo creo que estamos ya en la parte final para despejar las dos incógnitas y poder ir a reunirnos con los grupos políticos. O sea que en este caso yo creo que esta semana puede ser decisiva para definir el criterio de distribución y que la abogacía del Estado nos informe sobre qué tipo de forma jurídica tenemos que abordar. Son los pasos que va dando la negociación de la reforma de la ley de extranjería. Continuamos en el Café Mañanero. También en este sentido tenemos otras noticias para destacar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a actuar con responsabilidad y no ceder a la demanda de Junts sobre el control de fronteras en política migratoria, ya que, según ha reclamado, la seguridad nacional no se puede trocear. Y pasamos también a dar cuenta de otros temas que tienen que ver con inmigración, pero al otro lado del Atlántico. La última hora que nos llega tiene que ver con un acuerdo que ha suscrito el gobierno de El Salvador, concretamente su presidente Nayib Bukele, con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que está por estos días visitando la región. En el marco de esta visita, el gobierno de El Salvador ha anunciado que acogerá en sus cárceles a criminales peligrosos, no solamente de origen latinoamericano, sino también estadounidenses. Es decir, el gobierno de El Salvador prestando el servicio carcelario. Escuchemos algunos anticipos que ha hecho sobre este acuerdo Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ¿De qué manera es? Justo cuando lo acompañaba a Marco Rubio. ¿Puede beneficiarse de la relación con Estados Unidos? Bueno, creo que es innegable que Estados Unidos es nuestro socio más importante, es nuestro socio comercial más importante, nuestro mayor comprador de nuestras exportaciones, el mayor lugar de donde vienen nuestras importaciones. Tenemos una gran cantidad de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Además, usamos la moneda de Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar estadounidense. Creo que es no-brainer que para nosotros Estados Unidos es la relación más importante que tenemos y lo que queremos es fortalecerla. Y ahora, con una, bueno, primero al secretario Marco Rubio lo conozco desde antes, él ha visitado nuestro país antes, conoce bien El Salvador. Ahí están saludando. Mira cómo lo saludan. Entonces el secretario conoce El Salvador, él conoce la realidad de América Latina y pues bueno, tuvimos una conversación muy buena. Creo, además, el presidente Trump es alguien que, pues, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos. ¿Puede ser fuente de inversión para El Salvador o Estados Unidos? Por supuesto. Nosotros somos tan pequeños que cualquier porcentaje de inversión para nosotros sería un gran windfall de empleos, de crecimiento económico y todo. Y estamos seguros que estar en las casillas de aliados y amigos de Estados Unidos es lo mejor para nuestro país. ¿Habrá acuerdo de tercer país seguro? Estamos finalizando, creo que lo va a anunciar el secretario. Estamos anunciando un acuerdo que es mucho más mucho más importante en el mismo tema. Creo que es de mucho más importante y un alcance mucho mayor que esos acuerdos que se hicieron en el 2019. En este caso es algo que, bueno, si lo terminamos de cerrar, lo diré el secretario, pero es, en el caso es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la realidad. Por otra parte, ¿no?, que tiene que ver con la guerra arancelaria. Finalmente, el gobierno de México ha llegado a un acuerdo con Donald Trump que pone de momento en pausa los aranceles del 25% de los productos entrantes del mercado mexicano. Es también al mismo acuerdo al que ha alcanzado con el gobierno de Canadá. Y sobre este particular se pronunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que daba cuenta cómo había llegado pues a una negociación, un acuerdo con el presidente Donald Trump en el día de ayer, mediante una llamada telefónica. Y compartimos entonces esas declaraciones de Claudia Sheinbaum, repito, la presidenta de México, que se ha comprometido, por otra parte, a incrementar el pie de fuerza en la frontera con los Estados Unidos. Hoy tenemos alguna dificultad para compartir los audios. En todo caso, a medida de lo posible, más adelante vamos a escuchar esas declaraciones de la mandataria mexicana. En pausa, repito, los aranceles del 25% de los productos procedentes de México. Y a cambio, México se compromete a incrementar el pie de fuerza en 10.000 efectivos de la policía para controlar el tráfico de drogas y la entrada de personas inmigrantes en situación irregular. Esto es lo que tenemos para destacar en lo que tiene que ver con la actualidad latinoamericana. Por otra parte, hay reacciones, por cierto, a los acuerdos en los últimos días alcanzados en la región entre el gobierno de los Estados Unidos con el de Panamá, el que acaba de lograrse también con El Salvador, y también pronunciamientos sobre la suspensión del TPS, estatus de protección temporal, a inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos. Un tema muy preocupante del que también se ha hecho eco la líder opositora María Corina Machado, entre otros también representantes de organizaciones no gubernamentales que están preocupados por esta situación, porque recordemos que Nicolás Maduro se ha comprometido a recibir aviones de inmigrantes venezolanos deportados de los Estados Unidos. Líderes de grupos del exilio venezolano en el sur de Florida se opusieron a la suspensión y piden apoyo por parte de los congresistas y el senador Rick Scott. Los venezolanos no somos criminales. La cantidad de criminales detenidos del tren de Aragua, sospechosos o confirmados, suman aproximadamente, según cifras de ICE y del FBI, 600 personas. Ninguno de esos criminales, ninguno, tiene estatus de TPS. La noticia se... Pues esa es la noticia, sin duda alguna, la recogen varios medios. Escuchamos allí la que comparte NTN 24 y María Corina Machado también se pronunciaba sobre este particular en una entrevista con este canal. Desgarrador, que nos preocupa enormemente y sobre el cual hemos estado abocados desde hace muchos días. Y en lo personal, en las últimas horas he estado conversando con varios representantes del sur de la Florida y otros estados, porque esto lo vamos a abordar juntos. Mi prioridad, como el de todos ustedes, yo lo sé, es el bienestar de los venezolanos aquí y afuera. Y queremos que regresen, pero para una Venezuela libre, segura y próspera, donde nadie se persiga. Y que lo hagan voluntariamente. Los criminales es otra cosa. Los que han cometido delitos, eso es otra cosa. Y cada gobierno tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes. Eso es otra cosa. Tenemos 2 meses de aquí al 2 de abril y estamos abocados a buscar algún tipo de protección efectiva para los venezolanos de bien, que son la inmensa mayoría. Continuamos en el Café Mañanero. A esta hora damos cuenta también del tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Así vamos avanzando en el curso de la actualidad. También tenemos los deportes. Ya está listo también Carlo Angulo para compartirnos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero escuchamos ahora a Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el acuerdo al que llegaron en el día de ayer los Estados Unidos y México. Y es que recordemos que estos últimos días se estaba viviendo una de las mayores tensiones comerciales entre estos dos países. Y en el día de ayer, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron que tras haber llegado a un acuerdo, se pondrán en pausa las tarifas del 25% a todos los productos mexicanos. Y es que entre los motivos por los que Donald Trump ha firmado esta orden ejecutiva y en la que a partir del día de hoy, 4 de febrero, se comenzaría a aplicar el arancel, es la necesidad de solucionar el tráfico de fentanilo a su territorio y asimismo frenar el tránsito de migrantes sin papeles. Pues el mandatario estadounidense se comprometió a endurecer las políticas migratorias para evitar el ingreso de forma irregular de personas extranjeras a su país. Y es que después de una llamada telefónica que sostuvieron los dos mandatarios, ambos señalaron que para intentar solucionar estos problemas, el gobierno mexicano se comprometió de tajo al despliegue de más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, que se encargarán de frenar el flujo de drogas, principalmente fentanilo, y de personas que intenten cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este acuerdo está demostrando Donald Trump que lo que le prometió a los ciudadanos que votaron por él se está realizando? Y también nos preguntamos, ¿esto está demostrando la fortaleza que están tomando las decisiones de Donald Trump, que ya está logrando que los países latinoamericanos cedan a sus peticiones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, sí, tienen que ceder ante las presiones de Donald Trump, pero en el marco de esas deportaciones también, llevándose por delante los sueños, las ilusiones de muchas personas, de muchas familias, porque no solo están deportando personas que tengan asuntos pendientes con la justicia de los Estados Unidos, sino también personas que estaban intentando hacerse un futuro mejor, trabajadores que no ven en sus países pues una posibilidad de trabajo, oportunidades para la familia. Y aquí parece que solo importa la visión de Donald Trump. Estados Unidos, no podemos olvidar que es un país de inmigrantes. Gracias al trabajo de inmigrantes ha llegado donde está. Y que se trate ahora a la población inmigrante de esa manera, calificándolos a todos como delincuentes, es inaceptable. Inaceptable. Toda nuestra solidaridad con los deportados y también los que se encuentran en los Estados Unidos, porque hay muchísimo temor. Ya por ahí vienen, ahora mismo se están metiendo con supuestamente los que no tienen los papeles, ¿no? Pero ya hay una persecución también en el estado de la Florida. Están verificando quiénes envían dinero y vamos a ver qué medidas más va a implementar el gobierno de Donald Trump. Lo de los venezolanos es lamentable porque no se esperaban algo así de parte de Donald Trump, aunque ya se sabía que era bastante estricto con la población inmigrante. Insisto, solo defiende sus intereses Donald Trump, y en esa búsqueda que a veces tienen los gobiernos de buscar un enemigo exterior, ¿no?, para generar simpatía a nivel nacional, nada mejor que eso. Todo en el marco de su política proteccionista, política nacionalista, un enemigo en exterior, en este caso ven a los inmigrantes. Bueno, es nuestro monólogo de actualidad que subamos aquí en el Café Mañanero. Ya también viene por aquí Carlos Angulo que nos comparte el calendario. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 4 de febrero. Hablamos de que el día de hoy, recordemos, es un día bastante importante, pues hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Justamente una de las celebraciones que se tienen que hacer a Vox Populi, ya que cada vez los casos de cáncer en personas menores de 50 años han ido en aumento debido a la exposición que se tiene a distintos medios, como puede ser el tabaco y, por supuesto, los malos costumbres a nivel de falta de ejercicio y, por supuesto, a nivel alimenticio. De igual forma, el 4 de febrero se conoce por ser el Día Internacional de la Fraternidad, y entre los aniversarios del día recordamos que un día como hoy, 4 de febrero, hace 87 años, es cuando se estrena la primera película animada de todos los tiempos. Hablamos de Blancanieves, la película de Disney, y recordamos también que fue un 4 de febrero hace 21 años cuando entra en línea la primera red social del mundo conocida como Facebook. Facebook, entonces fue el primero. Sí, hace 21 años. Muy bien, hoy en día Facebook, bueno, por eso es una red social que está destinada sobre todo al público mayor, ¿no? Sí, hoy día diría que sobre unas personas por encima de los 30 son las que son el mayor público de Facebook. ¿Será que el público de Facebook se hizo mayor? También. Puede ser. Empezaron con la red social hace 20 años y se han mantenido allí. Bien. Escuchamos también a Nicky Cuervo, que nos comparte, atención, el anticipo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Beyoncé hace historia y Kendrick Lamar arrasa lo mejor y lo peor de los premios Grammy 2025. Dogman lidera la taquilla con un gran debut. Fiscales no presentarán cargos contra Marilyn Manson. Película biográfica de Michael Jackson enfrenta obstáculos y retrasa su estreno. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Es el momento también de dar cuenta de la actualidad deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río, se ha cerrado el mercado de fichajes. Y alguna incorporación de última hora, además sorpresiva, proveniente del fútbol colombiano. En este caso, de los Estados Unidos, porque tengo entendido que este jugador estaba en el fútbol de los Estados Unidos. El Cucho Hernández, fichado por el Betis. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche cerró la jornada 22 con tremendo partidazo entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. Un 2-1 que favorece al Girona para que quede a tan solo un punto de posiciones europeas. Y la Premier League no se ha quedado atrás, porque cerró la jornada 24 con un señor partidazo entre el Chelsea y el West Ham. Victoria del Chelsea 2-1, que lo pone en puestos de Champions y desplazando al Manchester City a la quinta posición. Y la tremenda protesta del Real Madrid, que parece ser tiene mucha razón, porque el golpe, la patada que se vio contra Kylian Mbappé daba quizá para tarjeta roja. ¿Qué pasa con los arbitrajes que a veces quizás no se dejan ayudar, o el VAR realmente no ayuda lo suficiente? Continuamos con la vuelta a la Comunidad Valenciana, que arranca en el día de mañana y en donde tendrá interesantes etapas, pero eso sí, la caracterización es el homenaje a los afectados por la dana. Y John Durán, el futbolista colombiano, que ya está jugando en Arabia Saudita y precisamente ha sido partícipe de la goleada con Cristiano Ronaldo. Pero lo más importante y la noticia que da la vuelta al mundo es que viajará todos los días 500 kilómetros para desplazarse de Bahrein a el entrenamiento. Y el campeonato sudamericano sub-20, que entra en los cuartos de final y con interesantísimos encuentros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos con más noticias de los deportes y también, como no, el apartado de inmigración, la asesoría jurídica también aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, a nombre de Ícualo, recuerden, el primer no banco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de Ícualo. La pausa y ya regresamos.